Que no puedo yo seguir. Las dudas vienen y me quieren destruir. El tiempo pasa y si tú no estás aquí, mi vida entera no podría existir. Tú prometiste que nunca me dejarás. En tu palabra encuentro la seguridad. Puedo caminar seguro hoy porque tú conmigo estás. Oh, oh, no me dejarás. Tú has prometido siempre estar conmigo. Me abandonarás, tú eres mi fiel amigo. Si tú no estás aquí, no puedo vivir. Si tú no estás aquí, no puedo vivir. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, no puedo vivir. Si tú no estás aquí, no puedo vivir. Si tú no estás aquí. A veces siento que no puedo yo vivir. Mi corazón se quiere dividir. El tiempo pasa y si tú no estás aquí, mi vida entera no podría existir. Prometiste que por mí regresarás. En tu palabra encuentro toda la verdad. Puedo caminar seguro porque tú conmigo estás. Oh, no me dejarás. Tú has prometido siempre estar conmigo. No me abandonarás, tú eres mi fiel amigo. Si tú no estás aquí, no puedo vivir. Si tú no estás aquí, no puedo vivir. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, no puedo vivir. Si tú no estás aquí, no puedo vivir. Si tú no estás aquí. Aquí.